Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas. Emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pie de extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más en una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública aquí en la ciudad de Santa Fe, junto a las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos arrancando para compartir con ustedes, obviamente, dos horas de radio, dos horas de pura información de distintos acontecimientos que se van dando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe. Obviamente no lo haremos solos, lo haremos en compañía de cada uno de nuestros compañeros corresponsales que hoy han enviado su material, nos han enviado noticias, voces, testimonios también de esos sucesos que van dándose en cada uno de sus pueblos y en cada una de sus ciudades. En una unos días absolutamente convulsionados, algo hablábamos el otro día, pero esta situación que ya pasa a ser absolutamente preocupante, ¿no? Los casos que se van replicando, que se van repitiendo en ciudades, por lo menos en la de Rosario y la ciudad de Santa Fe, y también algún caso visto allí en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con esta particularidad que han optado un grupo de vecinos, en algunos casos, por impartir justicia por mano propia, ¿no? Esto que, entre algunas otras cosas, pareciera remontarnos a momentos impensados de la historia del país, sobre todo por lo que implica esta particularidad de que vecinos decidan hacer justicia y sobre todo enfrentar a la inseguridad desde su mirada, desde su punto de vista, sin tener en cuenta cualquiera sean los carriles institucionales que hoy están enmarcados en las leyes de nuestro país. Decimos esto porque en las últimas horas realmente se han multiplicado los casos después de lo que ha sido el asesinato de un joven, supuestamente ladrón de una cartera, a quien, bueno, más de 70 vecinos lincharon hasta causarle la muerte. Por estas horas es una situación que pasa a repetirse en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, mientras que está por lo menos claro, por lo menos a la vista, que este sigue siendo el reclamo más importante que se va generando también en aquellos lugares que hasta hace un tiempo parecía impensado tener que hablar de este flagelo. En las últimas horas, o por lo menos en los últimos días, una movilización por parte de los vecinos de la ciudad de Recreo, aquí en el departamento La Capital, que marcharon hacia Casa de Gobierno con un petitorio también entregado a las autoridades y también entregado al gobernador Antonio Bonfatti. Es más, una movilización que no solo llevaron adelante vecinos, sino que llevó adelante también el propio intendente Mario Formento, que estuvo a la cabeza del reclamo con los vecinos. Vecinos de la localidad de Sauce Viejo, que también se están movilizando con la posibilidad de un corte de ruta sobre la ruta nacional número 11. Recordemos que en el transcurso del fin de semana un matrimonio apareció muerto allí en su casa quinta, en esta también pequeña localidad del departamento, al sur del departamento de la capital, lo que ha originado obviamente ya, o por lo menos lo que dicen los vecinos, es la gota que rebalsó el vaso. Si bien es cierto que es todo materia de investigación, está todo en manos de la justicia para saber si se trató de un hecho de inseguridad o de alguna acción planificada por este matrimonio, lo cierto es que los vecinos han puesto el grito en el cielo y esto también será motivo de discusión en la localidad de Sauce Viejo, como así también en otros puntos de la provincia de Santa Fe. Mientras que uno, por lo menos lo que se visualiza por estas horas, es que evidentemente con las acciones llevadas adelante por el gobierno de la provincia de Santa Fe, poco está alcanzando o poco se está logrando poner de manifiesto alguna mejora en cuanto a este tinte, en cuanto a esta situación aquí en Santa Fe, y obviamente será uno de los temas que estaremos visualizando también a lo largo de este programa, que nos tendrá viajando por el sur de la provincia de Santa Fe, que nos tendrá hoy hablando de distintos temas. Hay que decir que hoy tendremos nuevos micros que se van sumando también aquí a este espacio de síntesis de la región desde la radio pública y a través de su red de corresponsales, así que vamos a estar hablando de temas importantes, como tiene que ver, entre algunas otras cosas, con la actividad rural en la provincia de Santa Fe, sobre todo en lo que tiene que ver con aquellas personas que la llevan adelante. Estamos hablando de los trabajadores rurales. En un rato también, obviamente, tendremos novedades respecto a eso y un montón de cosas que hay para compartir a lo largo de estas dos horas de radio. La voy saludando a Melissa Paporello, que también está como siempre con nosotros aquí. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buena jornada, ¿eh? Estamos aquí en la radio pública M540, FM 102.9. A lo que agregaba Diego con respecto a las localidades que se suman al pedido de seguridad, ustedes saben, lo habíamos mencionado también en los últimos días, la localidad de Puerto General San Martín está pidiendo la emergencia en materia de seguridad. Pero un tema que me parece que es importante también, porque en los próximos días el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, va a presidir en Reconquista el acto por los caídos en Malvinas, el 32º justamente aniversario de una de las batallas más importantes que dio este país. El gobernador va a estar en el norte y seguramente va a estar en la capital, justamente en la cabecera del departamento, en Reconquista, y seguramente los vecinos de Villa Ocampo le trasladen esta inquietud que tienen con respecto a los centros de salud. Ustedes recordarán el discurso del gobierno de la provincia con la edificación justamente de 80 centros de salud y 8 hospitales en todo el territorio provincial. De esos 8, solamente hay medio funcionando, y es justamente el de Las Parejas. Pero con los CAPS pasa algo parecido. Por ejemplo, están pidiendo teléfono a los vecinos de Villa Ocampo porque el Centro de Atención Primaria de la Salud, que fue inaugurado en el año 2010 del barrio sur, justamente de esta localidad, se cae a pedazos. Y las imágenes, las fotos que nos llegan aquí a síntesis de la región, realmente hablan por sí solas. Los techos totalmente con la mampostería caída, agujereados, los podemos ver con hongos inclusive, al igual que el resto de las paredes justamente de este CAPS, que se inauguró ya por el año 2010 con el ex gobernador, hoy diputado nacional, hablemos de Hermes Wiener, y con quien fuera su ministro de salud, Miguel Ángel Capiello, hoy concejal de la ciudad de Rosario. Un tema que nos ocupa y mucho desde aquí de síntesis de la región cuando hablamos de la salud provincial. Bien, algunos de los temas planteados entonces para lo que serán estas dos horas de radio, con obviamente la particularidad, y los sumamos también, decimos, las voces y los testimonios de nuestros compañeros corresponsales, que así también lo estarán haciendo aquí en nuestra edición diaria de este programa, recordemos, realizado aquí desde la radio pública junto a más de 50 emisoras diseminadas en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. La saludamos a Cielo Saracio, que está como siempre en la producción y la coordinación de nuestro programa. Luciano Fraga es nuestro operador hoy aquí en Santa Fe, en la radio pública. Saludamos también, dicho sea de paso, a cada uno de los compañeros operadores y colegas de los distintos medios que después se retransmiten este programa en sus respectivas emisoras. Así que esto es Síntesis de la Región, así estamos arrancando, así nos presentamos. A la vuelta ya empezamos a compartir voces, testimonios y obviamente reportes de nuestros compañeros enviados de distintos puntos de la provincia de Santa Fe. De los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierde en peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. Ya nada se detiene, las cosas son distintas. Y atravesando el muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Tus ojos me despiertan si me quedé dormido. Yo sueño tu futuro y lo vivo cada día. Y en cada cosa que hago, vos siempre estás conmigo. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver a través de tus ojos. Interpretó a través de tus ojos. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos haciendo Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y su red de corresponsales, corresponsales que, como decimos, cada semana, cada día, están enviando su información, distintos temas, varias cosas para compartir. Hay para todos los gustos en el día de hoy, pero si le parece, nos trasladamos a la Ruta Nacional número 11, allí al cordón industrial de la provincia de Santa Fe, porque allí está desde Capitán Bermúdez, desde FM Puriajú, la radio comunitaria del cordón industrial, nuestro compañero José Mateucci con estos temas, estas novedades para contarnos en el día de hoy. En el día de hoy se realizó la segunda audiencia en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo Provincial, donde se evaluó la situación de barrenderas y maestras del Jardín Municipal de Capitán Bermúdez. Estos dos grupos de trabajadoras, son mujeres en su totalidad, se encuentran sin un contrato y trabajando en negro desde hace años. Las 33 mujeres que se dedican al barrido en la ciudad comenzaron un paro el 5 de marzo pasado, que se extiende hasta la fecha, y diariamente se manifiestan en las puertas del municipio pidiendo un contrato. Algunas llevan trabajando más de 15 años y ganan 1.600 pesos mensuales sin obra social ni aportes previsionales por barrer las calles todas las mañanas de lunes a viernes. De hecho, la huelga comenzó cuando les anunciaron que les descontarían los días del feriado del carnaval. Por su parte, la situación de las maestras jardineras es muy similar, ya que también solicitan ser contratadas por el municipio y reciben mensualmente alrededor de 1.500 pesos, totalmente en negro, por sostener 5 salas en diferentes barrios de la ciudad. En ese sentido, los jardines municipales aún no han comenzado a funcionar y esto generó preocupación en los padres, que cuentan con ese espacio para sus hijos, ya que el acceso a un jardín privado representa un gasto imposible de afrontar para los sectores de menores recursos. Al respecto, el secretario general del Sindicato de Municipales de Capitán Bermúdez, Jesús Monzón, aseguró en FM Puriajú que para que comiencen las clases hace falta una decisión del Ejecutivo Municipal. Yo hablo de decisión política, porque obviamente el intendente a lo mejor creyó en su momento que estas chicas jamás iban a reclamar lo que correspondía, y ahora para iniciar hace falta una decisión política. Esto no lo resolvemos nosotros, ojalá que lo hubiéramos podido resolver nosotros, obviamente que nosotros queremos hacerlo de la mejor manera en una mesa de negociación. Jesús Monzón apuntó al gobierno municipal del Frente Progresista, encabezado por el intendente Mario Montisanti, como responsable de la solución a la situación irregular de casi 80 trabajadores. Nosotros manejamos información de que hay 80 subsidiados en este municipio. El intendente municipal, el jueves pasado, cuando reabrió las sesiones, en su discurso dijo que quería blanquear y solucionar la situación de los trabajadores precarizados. A nosotros nos pareció muy, muy importante. Espero que no se termine en un discurso, porque anoche lo volvió a repetir en el Consejo, la presidenta del Consejo, Vilma Paulini, que si yo había estado y tenía que recordar lo que había dicho el intendente, que tenía un plan para regularizar esto, yo no quise faltar el respeto porque yo tengo un poco de memoria. Espero que el plan no sea como el de Narváez, que realmente lo haga. Pero bueno, son situaciones que a nosotros realmente nos deja tranquilos si realmente el Ejecutivo Municipal quiere regularizar esta situación. Pues nosotros... Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci. Y desde la ciudad de Capitán Bermúdez nos vamos a venir aquí muy cerquita al departamento Las Colonias, a la localidad de Las Tunas, porque allí está esperándonos nuestro compañero Fabián Kiefer, que también tiene estas cosas para contar. Muere una pareja acribillada a balazos en el distrito de Sauce Viejo. Un hombre y una mujer perdieron la vida en un trágico episodio desatado en una casa de esa localidad. Oriundos de San Carlos Sud, en principio se pensó de que se trataba de una doble electrocución, ya que los cadáveres en ropa interior estaban encimados y bajo ellos podía verse un grueso cable trifásico. Cuando el médico de policía examinó los cuerpos, se percató de que en realidad ambos presentaban orificio de bala. La mujer, de 38 años, era abogada y se llamaba Karina Rosana Michelin, oriunda de San Carlos de Sud, quien fue alcanzada por 5 proyectiles en una axila, en las piernas, la espalda y el hombro. Y el hombre fue identificado como Sergio Roscoff, tenía 42 años y trabajaba en el rubro agropecuario en la provincia de Entre Ríos. El hombre había recibido un solo disparo en la frente a boca de jarro, con el caño del arma apoyado en el lugar del impacto. Todo indicaría que Roscoff pudo asesinar a su pareja y luego quitarse la vida, pero surgen varias hipótesis y dudas, ya que el arma no fue hallado en la escena del crimen. Mientras la policía y el fiscal, que entienden la causa, investigan este hecho dramático ocurrido en la tranquila localidad de San Carlos Sud, vecinos dicen que esta es la gota que colmó el vaso y por eso se van a realizar movilizaciones y manifestaciones para pedir mayor seguridad a un distrito que hoy es, lamentablemente, zona de nadie. El senador por Las Colonias, Rubén Pirola, en respuesta a una invitación por parte de miembros de la Comisión Directiva de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas Esperancina, llegó a esa entidad para mantener un encuentro con su presidente, el señor Norberto Mario Weidman, el gerente Daniel Lotterberger, Verónica Agostelli como secretario y Rubén Timmental, vicepresidente de la institución. En esta fructífera reunión, el representante territorial del Departamento de Las Colonias recibió información sobre diferentes necesidades que marcan la actualidad del sector en nuestra región, así como temas que tienen que ver con la financiación para la adquisición de camiones nuevos o reposición de usados, seguridad vial y apoyo a actividades de capacitación, que fueron los temas que marcaron el eje del diálogo. Para también referirse al tema del incremento de los combustibles a través de un impuesto que propone el gobierno de la provincia, el senador por Las Colonias se declaró en total oposición a un tema que seguramente va a repercutir en el ámbito de la economía de toda la provincia. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, para Radio Nacional Santa Fe, les informó Fabián Omar Kiefer. Vamos un poco más hacia el norte de la ciudad capital, nos vamos a ir unos 100 kilómetros sobre ruta nacional número 11, nos vamos a ir a la ciudad de San Justo, ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre. Desde Radio Activa 105.1 queremos escuchar el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Comenzó una obra de pavimentación en barrio Facundo Quiroga, en nuestra ciudad de San Justo. La municipalidad de la ciudad comenzó con las tareas de pavimentación, esto es en la calle Martín Miguel de Güemes. Los trabajos dieron inicio la semana anterior, en horas del mediodía el intendente estuvo recorriendo la zona y observando las tareas que llevan adelante empleados municipales con maquinaria perteneciente todo al municipio. Hacía varios años que no se realizaba la pavimentación de una calle aquí en la ciudad de San Justo. También nos cambiamos de barrio, en este caso nos vamos al barrio San José Obrero, y el CTC de ese barrio tiene nuevas banderas de ceremonia. Con mucha alegría y gran emoción se recibieron por parte del diputado provincial Ricardo Olivera la bandera nacional y la de la provincia de Santa Fe. Dichas enseñas a partir de estos días acompañan representando al CTC y al Centro Comunitario San José Obrero en este populoso barrio del norte de la ciudad de San Justo. Seguimos en el departamento San Justo, en este caso por gestiones realizadas por el senador departamental Rodrigo Borla. Estuvo reunido con el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi. Bueno, pidiéndole justamente al propio Galassi la transferencia de fondos de obras menores para municipios y comunas, este pedido de las distintas localidades, además de convenios con Vialidad y la necesidad de un mayor compromiso de esta repartición en cuanto a las certificaciones y las transferencias de fondos a las comunas. Se está pidiendo para este mes de abril, se está anunciando la visita, entre otros, de Julio Schneider, quien es ministro de Obras Públicas de la provincia. En La Criolla tendré una plazoleta por la causa Malvinas. Desde hace algunos años un grupo de vecinos viene trabajando sobre la causa Malvinas y uno de los propósitos es es contar con un espacio público propio. Presentaron el proyecto a la comuna local, oportunamente se destinó una plazoleta sobre la avenida de acceso y lindante a los establecimientos educativos, sobre la que se puso énfasis para cumplir con varios homenajes el próximo 2 de abril en el acto conmemorativo que tendrá lugar a partir de las 18 horas. Veterano de guerra de Malvinas, entonces, tendrán su homenaje también en la localidad de La Criolla. Esto es todo desde la ciudad de San Justo, desde Activa FM 105.1 para Síntesis de la Región. Hacemos un último viaje, si le parece, pero seguimos por la ruta nacional número 11. Nos vamos a ir un poco más hacia el norte, nos vamos a instalar en la ciudad de Reconquista, en la ciudad cabecera del departamento General Obligado, porque por allí anduvo. Ustedes saben que está con uso de licencia por problemas de salud el intendente hoy, de licencia, Jacinto Esperanza, pero que pasó hace algunos días por el Consejo Deliberante a saludar a los concejales. Recordemos que está haciendo su tratamiento en una ciudad del sur de la provincia. Vamos a escuchar el informe de nuestra compañera Yanina Miño, haciendo referencia a lo que ha sido la visita del intendente en uso de licencia, Jacinto Esperanza, a la ciudad de Reconquista. El Consejo Municipal de la Mujer renovó parte de su estructura funcional. En una reunión realizada el pasado jueves, se renovaron algunas funciones que quedaron de la siguiente manera: secretaria de Actas, Katia Pasarino; secretaria de Relaciones Institucionales, Ariana Corniali; tesorera, Liliana Supel; y secretaria de Prensa y Comunicación, Andreina Serafini. Además, en este encuentro se consideraron tres temas a tratar en el año en curso, como los de violencia de género, participación política y social y microemprendimiento. Se destaca que la agenda de propuestas queda abierta debido a que la Asamblea tiene como objetivo primario elevarse como un ámbito de debate democrático. Jacinto Esperanza en el Consejo. El intendente de Reconquista se encuentra alejado de esa actividad desde el 21 de octubre pasado, cuando se descompuso paciente le detectaron un tumor cerebral. Jacinto está realizando un tratamiento oncológico que no le permite retomar su actividad. El mandatario reconquistense aprovechó su presencia en la ciudad y visitó el honorable Consejo Municipal, donde se dirigió con unas palabras y esto nos decía. Bueno, en realidad me encuentro transitoriamente en la ciudad y no quería dejar pasar la oportunidad de saludar a los señores concejales, a los concejales de la oposición, a los concejales del oficialismo, en definitiva al cuerpo en general, diciéndoles de que, bueno, sigo atentamente a través de las páginas y de los medios, más allá de la distancia, el trabajo que se viene realizando, haciendo que también me siento muy bien por el reemplazo transitorio que en esto el presidente del Consejo está haciendo de la Intendencia. Por lo visto está logrando más dinero que yo lograba en mi época, así que es un mérito de él también, más allá de las gestiones que se hacen. Terminal de Reconquista. El gobierno de Reconquista realizó cambios en la ingeniería que había en el techo sobre las dársenas de la terminal y comenzó la nueva obra. Una vez finalizada esta parte, se procederá a la instalación eléctrica, culminando de esta manera la reconstrucción de la cubierta de las dársenas de la terminal de Reconquista, que sirven de puerta de entrada y presentación para los viajeros. Cabe recordar que los techos de las dársenas habían sido destruidos luego de una fuerte tormenta el pasado 3 de diciembre, informó para Radio Nacional Santa Fe, Janina Miño, desde Radio Bicentenario Reconquista. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Te vi, juntabas margaritas de almantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez, la llave demandada se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, que solo un rato no más tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Terminamos de escuchar a Caetano Veloso, que interpretó Te Vi. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región. Por lo menos Melissa y yo continuamos. ¿Se despertó? Me desperté. Bien, ya venía. Ha venido filosa hoy la productora, la coordinadora con la música. Me está amenazando. En la tarde de hoy. Vemos que hay amenazas del otro una lado. Una manita, sí. Así que, pum para arriba en esta. Sí, momento. Sí. Ojo, está de moda Caetano Veloso igualmente. Y eso que no puso la versión esta que anda circulando, donde canta con su mamá, con su hermana. Podría haber elegido inclusive otros temas que nos plancharon un poco más, digamos, pero bien, bien, bien. Yo creo que esto igualmente abre, es una apertura justamente a que nosotros nos cultivemos un poco musicalmente, ¿no? No necesariamente que sea lento, no llegue a dormir, sino que tenemos que interpretar. ¿Usted coincide conmigo o no? Plenamente. Igual un redondo, algo de arriba. Podríamos meter en Podríamos. Bueno, en un rato seguramente veremos con qué nos sigue deleitando nuestra coordinadora en el día de hoy. Respecto a la música, lo que vamos a hacer nosotros es, de la mano de nuestro operador, presentar el primer contacto telefónico que tenemos previsto para el programa de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos lleva a charlar con Cristian Recchio, es el titular de la Regional Rosario, de la Gerencia de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, porque en el transcurso del último fin de semana hubo un encuentro del cual participó esta dependencia nacional, con legisladores nacionales y con presidentes comunales del sur de nuestra provincia. Uno imagina, para tratar de ir viendo de qué manera se siguen implementando las políticas nacionales en la provincia de Santa Fe. Recchio, ¿cómo le va desde la radio pública aquí en la capital de la provincia? Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. No, gracias a usted por atendernos, por brindarnos unos minutos y, bueno, conocer un poco los alcances de este encuentro, de esta reunión de trabajo. Usted nos dirá en qué ha consistido la reunión que ha mantenido el último fin de semana con presidentes comunales del sur de la provincia. Bueno, esto fue un poco motivado por la inquietud de algunos presidentes de comuna, más la inquietud propia, más las personas que me acompañaban. Me acompañó la diputada nacional Josefina González, y bueno, por el diputado Clery estaba en Buenos Aires con otras cuestiones, no pudo estar, pero también la idea era que esté él. Un poco la idea era esto de empezar a charlar en conjunto. Uno desde la gerencia va visitando dos de a uno en las comunas. Sabemos que son muchas, que las necesidades existen en estas pequeñas localidades de nuestra provincia, una provincia que tiene una cantidad enorme de comunas. En el sur de la provincia, en los 7 departamentos del sur, son 101, por lo tanto también a veces, hasta por una cuestión física y de tiempo, no llegamos a recorrer todas, pero la idea es hacerlo. Y un poco de a una fuimos charlando, fuimos proponiéndole esquemas de trabajo, presentándole las herramientas que la Secretaría de Empleo del Gobierno Nacional tiene a disposición. Y esto fue un poco juntarnos con aquellas comunas, estas 15 comunas con las que ya hemos firmado el convenio marco, hemos firmado aquel convenio que da inicio a las acciones de ejecución de políticas de empleo, para también empezar a ver cómo coordinamos y combinamos tengamos en cuenta que a veces va a haber algunas herramientas que se van a poder utilizar en todas las comunas, otras herramientas que en algunas no les va a servir, y algunas otras herramientas, dada su magnitud, a lo mejor vamos a tener que lograr que se junten. Que si yo, por ejemplo, Bombal está pegado a Vidal, entonces claro, juntar a los dos presidentes de comunas y decir, bueno, esto lo podemos hacer para las dos, pónganse de acuerdo ustedes cómo lo ejecutamos para que les sirva a las dos localidades. Entonces un poco la idea fue esta también, ¿no? Empezar a avanzar, profundizar lo que venimos hablando de a uno y tenerlos más coordinado, ¿no? Este trabajo que, si de no ser así, nos insume muchísimo tiempo, muchísimas personas, muchísimos recursos humanos del ministerio para lograr el cometido. Y a veces el tiempo en este tipo de casos es fundamental, porque no tenemos que olvidarnos que detrás de estas reuniones y detrás de estas ideas hay un montón de gente que necesita de las políticas de empleo del gobierno nacional para llevar adelante su objetivo, que es conseguir un empleo, ¿no? Uh-huh. Y en esto, Ricky, en función de esas necesidades que se van dando en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades y comunas del sur de la provincia, ¿cuál es la principal inquietud que le van planteando los presidentes comunales y los intendentes? ¿Por dónde pasan, digamos, los lineamientos centrales de lo que podría colaborar la gerencia de empleo hoy en estas localidades? A ver, tenemos algunas comunas que tienen industrias. Ahí la principal demanda es la capacitación, la formación profesional. A nosotros se nos ha ampliado el público con el que trabajamos desde la implementación, desde el anuncio de nuestra presidenta del Progresar. Sabemos que una pata fundamental del Progresar es la formación profesional, los cursos de capacitación en oficio, sobre todo en nuestra provincia, donde la oferta de la educación formal para adultos, de los llamados EMPA, no es suficiente para todas las personas que quieren acceder a ellos. Entonces vamos a tener que dar respuestas desde otro lado, y esto es muy importante. Y después tenemos aquellas comunas que, al no tener industrias o fábricas, tienen el gran problema de los jóvenes que se van, que se terminan yendo a ciudades más grandes, que se vienen a Rosario, se van a Venado Tuerto, se van a Cañada de Gómez, y están quedándose sin gente. Entonces ahí ver cómo generamos alternativas al empleo asalariado, como lo conocemos históricamente, para que tampoco se vayan. Entonces tenemos programas de empleo independiente, tenemos la posibilidad de que se asocien la autogestión, la economía autogestiva con la economía social, es una posibilidad. Creo que la producción de alimentos como cooperativas sería un tema interesante para tocar por varias cuestiones. Primero, por una cuestión de generación de empleo, y otra por una cuestión hasta de precios, porque no es lo mismo. Y el Estado Nacional, desde la gerencia, pero también desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar, desde el Ministerio de Industria, desde el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos herramientas para lograr estos objetivos. El tema es que las conozcan. Sabemos que a veces un presidente de comuna de una localidad de 3.000 o 3.500 habitantes se le hace muy dificultoso viajar a Buenos Aires cada 15 días o todas las semanas, como lo puede hacer un intendente. Entonces la idea nuestra y el compromiso militante nuestro también es esto de llevarle las políticas del gobierno nacional a cada una de esas localidades. Requio, consultarlo también, en el territorio de la provincia de Santa Fe, ¿cuántos programas están activos? Y a raíz de esto también conocer si en el último tiempo, ¿cuánto ha recibido la provincia de Santa Fe en concepto de estos aportes? No, los programas de la Secretaría de Empleo en su totalidad están activos en nuestra provincia, en todos los municipios, sin distinción. Esto es algo que a mí me gusta siempre aclarar. Nosotros no distinguimos quién gobierna cada municipio, porque, como decía antes, las personas que necesitan de las políticas de empleo pueden ser todas, y entonces no vamos a andar distinguiendo quién gobierna cada municipio. Por lo tanto, están todos, desde la formación profesional hasta las casas de la historia y la cultura del bicentenario, el programa Construir Empleo, el programa Empleo Independiente, para cooperativas, programas Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Todos los programas están disponibles en cada una de las localidades de nuestra provincia. El límite es que el gobierno local demuestre el interés y trabaje en pos de conseguirlo. Yo, por ejemplo, yo tengo los 7 departamentos del sur de la provincia a cargo. Tengo 30 personas trabajando aquí en la gerencia. si no tenemos la devolución por parte de la contraparte municipal o comunal, es muy difícil trabajar. Entonces, todo aquel municipio, toda aquella comuna que requiera, lo tiene y estamos a disposición de hacerlo. Nunca le hemos dicho que no a ninguna. Y en cuanto a montos, la verdad, no te podría decir un monto porque son de varios millones de pesos que el gobierno nacional ha invertido y sigue invirtiendo a lo largo y ancho de la provincia, incluyendo convenios con el gobierno provincial para la capacitación y la formación profesional, con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación provinciales. Uh-huh. Ahora, Rick, desde su experiencia, ¿no? Desde los años que lleva en la gerencia, sobre todo en esto de recorrer y de conocer las localidades, obviamente lo que tiene que ver con la particularidad territorial de cada departamento, yo no sé si se dará las mismas circunstancias que en el norte de la provincia. Durante muchos años hubo una gran afluencia de pibes de los pueblos que iban emigrando hacia las ciudades o de los padres por esta cuestión de no encontrar trabajo, lo que significaba ya ir abandonando la ruralidad. Esto ha cambiado sistemáticamente y uno lo ve también en las grandes ciudades. Le pregunto, ¿cómo es esto de encontrarse, por ejemplo, con pibes que antes se iban de sus pueblos pero que ahora se quedan a capacitarse, de padres que también, en vez de emigrar, deciden quedarse, perfeccionarse y a partir de ahí poder empezar sus pequeños emprendimientos o vincularse a la economía social? Digo, ¿qué significa para ustedes también? Porque es un impacto en lo político y en lo personal, me imagino, muy fuerte. Y yo creo que es uno de los principales logros de este modelo, que la gente pueda quedarse en el lugar donde nació, el tener que irse, el ser expulsado del lugar donde uno nació, ya desde la antigua Grecia, que era la peor de las penas, ¿no? Y esto de tener que irse porque no hay empleo, porque uno no puede desarrollarse ni profesional ni personalmente, era muy duro. Esto, poder lograr esto, Que uno pueda tener un empleo en el lugar, en su tierra, en el lugar donde nació, es muy importante y es muy fuerte. Y hasta en las localidades más pequeñas y más alejadas de las grandes ciudades, ver jóvenes que digan, la verdad me quiero quedar, vamos a arrancar un proyecto productivo en forma individual, porque no hay una fábrica que nos contrate, pero la verdad, acá es necesario tornero, o es necesario tener soldadores, o es necesario, no sé, tenemos de lo que se les ocurra al proyecto, jóvenes que se han presentado para empezar a elaborar alimento para mascotas, y mascotas hay en todos lados, en la localidad de 2 millones de habitantes, en la de 1.500, uh-huh. Y empezar a elaborar y empezar a caminar los pueblos de alrededor, y tiene toda una ventaja y una posibilidad mucho más importante, sobre todo en estas localidades más chicas, donde la individualidad sigue siendo un valor, ¿no? Donde te conocen a tu familia, y esos mismos chicos, llegar a una ciudad como Rosario, donde ya no los conoce nadie, donde no saludan ni al vecino de al lado, ni al de arriba, ni al de abajo, era muy, muy duro y muy complejo de adaptarse. Digo, hoy, estas posibilidades que nos da el crecimiento económico, que nos da el avance de las economías regionales, hacen que podamos tener la chance de trabajar en esto. En otra época no podíamos ni plantearlo porque no había consumidores, no había quien gaste, porque nadie tenía un centavo en el bolsillo. Entonces, este círculo virtuoso del que hablaba el expresidente Néstor Kirchner, del que habla la presidenta y del que hablan los funcionarios de primer nivel, hace que nosotros tengamos esta facilidad y la posibilidad de trabajar más cómodo, ¿no? Ahora, Rick, quiero consultarlo porque usted decía 7 departamentos del sur de la provincia están a mi cargo. ¿Dónde ha notado estas particularidades, justamente donde los jóvenes no migran hacia las capitales, sino que se quedan en sus pueblos, en las zonas de donde se produce, donde está influenciada la metalmecánica, la agropecuaria, la industrial? ¿Qué ha podido observar? Y básicamente donde tenemos la industria, nosotros acá en el sur de la provincia, una muy fuerte industria metalmecánica, la zona del departamento Belgrano, departamento General López, departamento Caseros, ahí tenemos una demanda de mano de obra en localidades chiquitas, también tenemos textiles, hay de todo, realmente hay una variedad, pero sobre todo en ese tipo de departamentos. Hay algunas localidades que se complican más por ser netamente agrarias, tenemos localidades muy chiquititas, con una extensión territorial de su distrito muy grande, donde lamentablemente la siembra intensiva no requiere una gran cantidad de mano de obra, pero siempre se le busca la vuelta, porque siempre tenemos demanda de algo, o en lo que es la construcción o el mantenimiento de edificios o algunas cuestiones, digo, todo, en cualquier pueblo la construcción ha crecido enormemente. Y bueno, y hace falta albañiles, hace falta plomeros, hace falta electricistas, tenemos siempre una demanda. Obviamente donde hay industrias más que en otro lado. Uh-huh. La última pregunta, Ricky, trato de hacerle dos en una, si es posible. Dentro de los presidentes comunales que participaron, había algunos que están hoy con algún problemita, en lo que tiene que ver en lo laboral en su pueblo, puntualmente el caso de la localidad de Carreras, con el tema de la textil, que plantea la posibilidad de convertirse en cooperativa. Le pregunto qué participación van a tener ustedes, si es que la van a tener y cómo están siguiendo de cerca esa situación, y después le pregunto en líneas generales cómo ha visto o cómo ve que puede ser el futuro laboral en los próximos meses en la provincia de Santa Fe, si bien ha habido casos puntuales de algunos conflictos, en lo global, en el marco de lo conceptual, ¿qué es lo que ustedes planifican que puede ocurrir de aquí a fin de año? Bien, el caso Carrera, ya estuvimos reunidos con los trabajadores de Plenit, uh-huh. por intermedio del presidente de Comuna, de Germán Batista. Él estuvo reunido con la viceministra de Trabajo, con la doctora Noemí Rial. Estuve con algunos compañeros de Buenos Aires que están en la Subsecretaría de Promoción del Sector Social de la Economía. Estuvimos reunidos con los trabajadores. Los trabajadores están decididos en conservar su fuente de trabajo. Y la cooperativa es una alternativa muy viable que ellos ven. En el caso de que ellos la elijan, nosotros no empujamos, nosotros escuchamos a las personas, y si ellos eligen, nosotros les aclaré lo dificultoso del camino, ¿no? Una empresa recuperada no es fácil, es un camino muy dificultoso, porque uno de ser un operario pasa a ser un empresario, con lo que eso implica, con una ventaja. Este gobierno nacional los va a apoyar hasta el último momento, tanto financiera como técnicamente, como lo estamos haciendo con un montón de empresas recuperadas, con las 230 que tenemos en todo el país. Y lo vamos a apoyar, la gente de Milaes ya estuvo en la semana pasada en Carrera, ya están haciendo, ya hicieron la capacitación en cooperativas, ya están iniciando los trámites para el primer paso, que es armar la matrícula. Mientras tanto esperamos la decisión de la justicia, que es la justicia federal, es un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que definir si dicta la quiebra o no. Si dicta la quiebra y los trabajadores siguen con esta convicción de armar una cooperativa, una empresa recuperada, el Estado Nacional va a estar a disposición en todo lo que necesiten. Porque lo fundamental acá es las 80 personas que trabajan en esa fábrica. Tengamos en cuenta que 80 despidos en la ciudad, en la localidad de Carrera, es una catástrofe. Es una catástrofe desde los números, desde lo personal, un despido es una catástrofe. Y desde los números, 80 personas en Carrera es un 30, un 35% de desocupación. Uh-huh. Y como gobierno nacional, hace 10 años que venimos haciendo esfuerzos sobrehumanos y lo vamos a seguir haciendo para que no se destruya un solo puesto de trabajo. Y respecto a la segunda pregunta, lo único que yo estoy viendo respecto de la situación del empleo en la provincia es algunas empresas oligopólicas, como las proveedoras de materia prima para la industria de la maquinaria agrícola, que han cortado el crédito, quieren el dinero en efectivo para la compra de insumos, porque pedidos hay tanto del mercado interno como del exterior. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando el empresario va a comprar, le piden la plata. Esa plata siempre está en el líquido, siempre es para los salarios. Entonces, hemos tenido algunos pedidos, no de la forma del 2007, pero algunos pedidos de REPRO, el programa de recuperación productiva, para salir de esta situación en este momento. Y los estamos gestionando, y en los casos que corresponda será otorgado a cambio de que no se destruya ningún puesto de trabajo. No tenemos ni grandes cantidades de suspensiones, ni tampoco despidos masivos. Estamos en una situación normal. Lo que sí hemos notado es algún grado de amesetamiento en cuanto a la creación de nuevos puestos. Pero esto es una cuestión normal en situaciones como esta, donde También colaboran muchos de estos analistas económicos, estos expertos que siempre se equivocan por suerte en sus predicciones, pero que siempre generan este ruido y esta incertidumbre donde todos empiezan a ver cómo sigue. Nosotros no tenemos ningún tipo de no vislumbramos inconvenientes en cuanto al empleo. Requio, le agradecemos, ha sido usted muy gentil, muy amable para con Radio Nacional. Estaremos en contacto haciendo un seguimiento de todos estos temas y sobre todo lo que es la implementación de las políticas públicas allí en el sur de la provincia. Le mandamos un fuerte abrazo, será hasta otro momento. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Era la palabra de Cristian Requio, es el titular de la región, de la Regional Rosario, de la Gerencia de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, contándonos, entre algunas otras cosas, lo que ha sido este encuentro con 15 presidentes comunales durante el último fin de semana de los siete departamentos del sur de la provincia. Y bueno, aprovechamos esta buena oportunidad, me parece este buen reflejo, me parece importante esto último que destacaba, de algunos casos puntuales, mínimos, que tienen que ver con circunstancias particulares. No hay grandes problemas, o por lo menos no se visualizan dificultades con el tema del empleo en la provincia de Santa Fe, a pesar de todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha dicho, insisto, salvo casos puntuales de algunas empresas particulares por razones muy puntuales, en líneas generales me parece que la visión o por lo menos lo que plantea la Gerencia de Empleo, que es la que entre otras cosas tiene un relevamiento detallado de lo que va aconteciendo con todas las actividades económicas, de destacar que no se den grandes problemas con el tema del empleo, ¿no? Y un dato interesante e importante también tiene que ver con los 80 trabajadores de la Textil Plenit de Carrera, justamente, bueno, donde todo se estaría reorganizando justamente en estos próximos días. Bien, por lo que ha manifestado Ricky, evidentemente el camino parece indicar que será la conformación de una cooperativa, de una fábrica recuperada, a partir de lo que ha manifestado recién el representante del Gobierno Nacional en la Gerencia de Empleo de Rosario. Momento de la pausa. Nosotros en un rato volveremos para contarles más voces, tenemos más testimonios, muchas más cosas para compartir con todos ustedes. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. donde quiera que voy. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por Radio Nacional Santa Fe, a través de la red de corresponsales que integran, o a través de las emisoras que integran su red de corresponsales. Quería preguntarle, ¿qué nos podrá contar, antes de que yo le tire uno o dos títulos que tengo por aquí, de qué manera la gente nos puede ubicar, encontrar, de qué manera puede informarse durante todo el día, no solo a través de la radio? No puede dejar de visitar el portal más completo de la región a través del www.sintesisdelaregion.com.ar, o si no, las noticias las puede encontrar al instante, en el instante que salen aquí las voces en el programa, en nuestra página de Facebook, en Síntesis de la Región. De esa manera sencilla accede a toda la información de los más de 362 comunas y municipios que tiene el territorio provincial. Muy bien. ¿Algo más? No, le iba a contar algo de del deporte, y le iba a contar algo de lo que implica, muchas veces en los pueblos y en las ciudades del interior de nuestra provincia, algunos acontecimientos deportivos realmente importantes y que no muchas veces están vinculados al fútbol, que suele ser el deporte que por trascendencia mayor masividad o mayor popular suele ser en la República Argentina. Usted sabe que después de 24 años, Santa Paula de Gálvez y el Cesi, su clásico rival, se volvieron a encontrar en un torneo oficial. Usted imagínese, casi un cuarto de siglo tuvieron que esperar los galvenses para volver a reencontrar a sus dos equipos, que se encontraron el último fin de semana. Recordemos que el último enfrentamiento fue allá en la temporada 89-90 por la vieja Liga C, que se disputaba. En esta oportunidad lo hicieron en el marco de lo que es la primera fase, o las fechas de la primera fase de la situación del básquet del oeste santafesino, pero para destacar que el resultado pasó a ser prácticamente anecdótico. Es cierto que Santa Paula tiene una clara diferencia en cuanto a los triunfos frente a su rival, pero lo que se destaca es la fiesta que se vivió allí en Gálvez, más de 800 personas que participaron de este histórico clásico del básquet santafesino en la ciudad de Gálvez, y que recordemos, básicamente en el estadio Víctor Comelli, que es el estadio de Santa Paula, pudo llevarse adelante este verdadero espectáculo deportivo, que hay que decir, terminó en una verdadera fiesta, sin ningún tipo de inconvenientes, donde perdedores y ganadores, más allá del resultado, terminaron celebrando lo que en definitiva fue una verdadera fiesta para la ciudad, y sobre todo también para una ciudad tan importante. Recordemos que Santa Paula es uno de los equipos tradicionales, no solo en fútbol, sino también en este caso en básquet, así que importante para destacar, digo, el resultado es anecdótico en función de lo que implica para esta ciudad, el departamento de San Jerónimo, haber recuperado algo tan importante en su historia como es el clásico entre Santa Paula y el Cesi, ¿no? Son muy importantes los clásicos, bueno, en este caso en el básquet, pero en el fútbol, que tienen también, más que nada, los pueblos grandes o ya ciudades, se marca una rivalidad muy interesante, ¿no? Donde, por ejemplo, los ciudadanos dejan todo para ir a la cancha, algo que anteriormente no se utilizaba, no se remarcaba, no se visibilizaba de tanta manera. Por ejemplo, me acuerdo un caso de lo que es hoy un clásico de Argentinos y Central de San Carlos. Genial es ir a ver esos partidos. Vas a ver desde chicos muy chiquitos hasta mayores, rozando los 70, los 80 años. Así que es un lindo marco, un lindo escenario, justamente lo que propician los superclásicos, más allá de por ahí los vapuleados que suelen ser cuando vemos superclásicos de River, Boca u otros, ¿no? Bueno, usted sabe, hace un tiempito atrás, en su momento, con los compañeros de otro programa de la Radio Pública, nos tocó visitar la ciudad de San Carlos Centro. Una de las particularidades que esto tuvo es que, o por lo menos en este marco, ¿no?, de hacer un detalle pormenorizado de lo que es la actividad deportiva, no hubo forma de sentar a los presidentes de ambos clubes. En serio, se vive, digo, más allá de que cada uno ha tenido el respeto correspondiente en lo que marca lo institucional hacia la otra institución, pero hay que decir que uno siempre intenta, cuando hacemos ese tipo de notas o cuando uno viaja, intentar juntarlos, tratar de acercarlos como para ver, en definitiva, porque estamos hablando del desarrollo deportivo que tiene en este caso una ciudad como San Carlos Centro. Situación similar nos tocó en algún momento también en la ciudad de San Justo con el presidente Colón y con el presidente de San Justino. Todo bien, mucho respeto hacia el rival de enfrente, hacia la parcialidad de los otros equipos, pero con esta cuestión, lejos de querer sentarse juntos para compartir una nota. Es una cosa muy pintoresca que tiene que ver, en definitiva, con la forma en la cual el deporte también se vive en los pueblos y ciudades del interior de la provincia de Santa Fe. ¿Usted simpatiza por algún equipo del interior, por ejemplo? Lo que es la Liga Esperancina, se me ocurre, ha visto, yo sé que a usted le gusta mucho el fútbol, si ha visto algún equipo justamente que le interese y que haya provocado en usted algún tipo de seguimiento, por ejemplo. Seguramente esto será motivo, si nos están escuchando algunos compañeros de otros lugares, pero por ejemplo, si uno tiene que decir, me gusta o he simpatizado en algún momento con Colón de San Justo, por tener varios conocidos así, esto tiene que ver mucho también con las cuestiones de amistad, ¿no? Con 9 de julio de Rafaela, digamos, es otro de los equipos con el cual uno tiene mucho agrado. Y sí, habrá que ver después, todo es muy sí. Con mucha simpatía, con algunos compañeros que me ha regalado, o gente que me ha regalado camisetas de equipos de sus pueblos, caso deportivo de Vigán, por ejemplo, entre algunas otras, pero sí, hay de todo un poco. Yo en un momento supe seguir al Santa Clara Fútbol Club, también por compañeros, por allegados, y también a Libertad de San Jerónimo Norte. Muy lindos clásicos en esta localidad también del departamento de Las Colonias. Muy interesantes. Pero déjeme, permítame llevarlo también al norte de nuestra provincia, porque se postergó el concurso de cosecha manual de algodón en Avellaneda. Ustedes saben que se están preparando para una de las fiestas más importantes a nivel provincial y a nivel nacional, lo que es justamente la 45ª edición de la fiesta provincial del algodón y la 28ª a nivel nacional, por causas justamente de la naturaleza, del tiempo, se ha postergado, justamente está previsto que se desarrolle a lo largo de esta semana, después te vamos a dar la fecha exacta, pero creo que va a ser el 2 de abril, así que bueno, han decidido reprogramarlo. Es un tradicional concurso de cosecha manual de algodón que se desarrolla cada año previo justamente a la fiesta nacional y provincial del algodón en Avellaneda. Bien, y un último título que le dejo también en función de esto que hablábamos recién con el titular de la Gerencia de Empleo de la Ciudad de Rosario, respecto del crecimiento de la construcción en los últimos tiempos, obviamente esto claramente también vinculado con lo que son la implementación de algunos programas, como es el caso del Procrear. Recordemos que la semana pasada estuvimos charlando con Gustavo León, el secretario de Hábitat de la provincia, en función de los acuerdos que se busca llegar con las empresas vinculadas a los materiales de construcción en Santa Fe para tratar de hacer un sostenimiento de los precios, sobre todo después de la especulación que algunos de estos sectores han mantenido tras la devaluación en nuestro país. Pero decía esto porque también se están discutiendo, entre algunas otras cosas, los aumentos salariales. Recordemos que ha culminado las paritarias de los docentes, por lo menos el más conflictivo que había sido el caso de la provincia de Buenos Aires, y por ejemplo decir que metalúrgicos han cerrado en casi un 28% su aumento salarial para este año. De la misma manera también el sector de la construcción, el sector que encabeza o que nuclea a la UOCRA, también por estas horas estará homologando su acuerdo salarial, que tendrá alcance a nivel nacional, será en el orden de un 28% el aumento salarial para los trabajadores de la construcción, según lo que se acordó en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. Pasamos por nuestro operador, vamos a escuchar un poco de música. Tenemos un salpicón también de títulos que nos quedan, pero después en un rato decíamos vamos a estar presentando uno de los micros que tendremos aquí en Síntesis de la Región a lo largo del año, que es nada más y nada menos que el micro del Renatea. Thank you. una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, mi caballo. En una horqueta del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Sí, como dicen algunos, hay cielos pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, mi caballo. Atahualpa Yupanqui interpretó El Alazán. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Y seguimos haciendo síntesis de la región aquí a través de la radio pública y junto a las 50 emisoras que integran la red de corresponsales. En un ratito vamos a estar charlando, ya nos está acompañando aquí en estudio José Arocio, el delegado del RENATEA en la provincia de Santa Fe. Con él vamos a inaugurar este micro que después se extenderá a lo largo de todo el año y que claramente tiene una importancia relevante, porque estamos hablando de una de las provincias con mayor cantidad de producciones en el ámbito agropecuario, como así también de otras actividades, como por ejemplo, por qué no hablar del tema frutilla en ciudades como Coronda y alrededores. Bueno, vamos a conocer un poco cómo se viene trabajando desde el RENATE y obviamente intensificar también lo que sea el trabajo que se venga realizando a lo largo de todo el año aquí en Santa Fe. Pero hablando, repasando de algunos de los temas que han pasado aquí por la radio pública y sobre todo estos temas que nos interesa compartir, ustedes recordarán, hace un par de semanas hablamos con el secretario de Transporte de la Nación, con con Alejandro Ramos respecto no solo de lo que es el entramado de esta vinculación ferroviaria que volverá a unir a la ciudad de Rosario con Retiro, sino también lo que tiene que ver con los procesos de transporte de carga hacia los puertos de la provincia de Santa Fe. Pero en el caso del tren que une o que va a unir nuevamente la ciudad de Rosario con Retiro a partir del primer trimestre del año 2015, entre algunas otras cuestiones, se enmarcaba esto de los trabajos que se venían realizando en distintas comunas del sur de la provincia, caso de Pavón, que son lugares por donde el tren va a pasar y que hay que ir ajustando algunos aspectos considerables, como es el caso de aquellas personas que hoy están con sus asentamientos desde hace 20 o 25 años al costado de las vías, que es el gran tema a resolver. Ustedes recordarán que después estuvimos charlando con Darío Bres, el intendente del Frente Progresista Cívico y Social, que hoy gobierna la ciudad de Arroyo Seco, quien en las últimas horas estuvo nuevamente en contacto con el secretario de Transporte. Hay un avance significativo. Recordemos que hay un compromiso del Gobierno Nacional de acompañar con recursos para ir pensando en el traslado de las primeras familias, que era el compromiso asumir. Recordemos que en Arroyo, solamente en el caso de Arroyo Seco, estamos hablando de más de 300 familias que hoy habitan el costado de las vías. Bueno, el anuncio es que el Gobierno Nacional ha comprometido, ha ratificado su palabra. En los próximos días se estará avanzando también con la provincia de Santa Fe. Recordemos que el intendente nos planteaba que era una necesidad de un acuerdo entre nación, provincia y municipio para tratar de lograr el mejor traslado posible, porque estamos hablando de familias que tienen que ser reubicadas en algún otro punto de la ciudad, donde hay que llevar adelante obras de infraestructura, donde hay que llevar adelante también las obras de servicios, y por eso, por estas horas se va a seguir con la planificación correspondiente. Los recursos del Gobierno Nacional ya están dispuestos. La semana que viene el intendente de Arroyo Seco estará reuniéndose con el secretario de Hábitat de aquí de la provincia, con Gustavo Leone, para en definitiva ver de qué manera también cuáles serán los aportes que hará el gobierno provincial, en algunos casos quizás cediendo algunos terrenos que pertenecen a la provincia para la construcción de los que serán los nuevos barrios de allí en la ciudad de Arroyo Seco, que recordemos es una de las primeras ciudades donde se va a avanzar con este traslado de familias que, reiteramos, hoy habitan al costado de las vías del ferrocarril, ¿no? Ustedes recordarán también que en los últimos días, a raíz de las fuertes precipitaciones, abundantes precipitaciones, no acostumbrados justamente a esta media del mes de febrero y marzo, se busca declarar justamente la emergencia agropecuaria. Inclusive funcionarios del gobierno de la provincia quieren que el Gobierno Nacional homologue justamente para poder llegar a traer la ayuda a los departamentos más complicados, que son los departamentos del centro-norte de nuestra provincia. Bueno, una vez más, está vapuleado el sector rural, se encuentra en un momento climático complicado. Hablábamos justamente de la situación de Bauer y Siegel, donde casi 13.000 hectáreas están complicadas, también Josefina, en lo que es el centro-oeste, también lo que es la zona justamente de Ramona, Vila, San Antonio, Santa Clara de Saguier, bueno, localidades que ya venimos mencionando en este último tiempo, y bueno, lo que están atravesando justamente son inconvenientes, no solamente en la zona rural, sino también en el casco urbano, donde, bueno, están sacando el agua con algunas bombas arroceras, pero están pidiendo la intervención inmediata del gobierno de la provincia, así que traemos este tema a colación también porque funcionarios provinciales se quedaron con este compromiso de monitorear las zonas más castigadas y, por supuesto, también pedir ayuda desde el Gobierno Nacional. Bueno, respecto a esto, seguramente son algunas cuestiones que habrá que tener en cuenta, pero hay que decir que ha sido un poco lento, ¿no?, la participación del Gobierno Provincial, porque recordemos que nosotros hablamos hace casi 3 semanas con el presidente comunal del Nochero, con Fernando Díaz, que nos contaba, entre algunas otras cosas, no solo los inconvenientes que se habían generado en el departamento 9 de julio, donde hacía 10 años que no caía una sola gota de agua, de golpe cayeron más de 500 milímetros, esto generó enormes dificultades, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción algodonera. Recordemos que solamente en el Nochero, Gato Colorado y Santa Margarita se produce el 85% de la producción algodonera de la provincia de Santa Fe. Por estas horas la situación no solo sigue siendo complicada en el Nochero, sino también en Gato Colorado. Decimos, Se ha demorado casi 15 a 20 días la presencia del Estado Provincial. Recién el último fin de semana, miembros de la Dirección de Protección Civil de la provincia estuvieron sobrevolando el área para darse cuenta que la situación era realmente complicada. Hay alguna intención ya manifiesta de ayuda y colaboración con los vecinos, pero recordemos que esto tiene que ver también, lo han dicho muchos presidentes comunales, lo han dicho también muchísimos productores. Es cierto, el factor climatológico se ha modificado en la provincia de Santa Fe. Uno está viendo que hay tormentas con mayor cantidad de intensidad o con mayor fuerza en los últimos tiempos, pero también es cierto que, como lo han manifestado muchos, esto demuestra la falta de inversión y sobre todo de obras necesarias. Lo hemos visto en el departamento Castellanos. Hay más de 40.000 hectáreas que hoy están con distintos problemas, de la misma manera que también en el departamento de Las Colonias. Hay más de 40 millones de pesos en pérdidas, según lo que se estima entre algunas entidades. Esto pone de manifiesto también, en otros casos, las precipitaciones, el mal estado de los caminos rurales, algo que también está obligando a muchos sobre todo presidentes comunales, a tener que buscar alternativas. Y como siempre decimos, más allá de las promesas, más allá de lo que tenga que ver con el compromiso que asuma hoy el gobierno provincial, la realidad pone de manifiesto que una vez más se ha venido corriendo detrás de la coyuntura, que en momentos en los cuales el clima dio alguna tregua en Santa Fe, no se han avanzado en las obras necesarias. Algunas obras, recordemos, como es el caso de la Ruta Nacional 19, que ha generado también, ante algunas deficiencias, problemas de inundación en muchos pueblos que antes no se inundaban. En definitiva, tendrá que hacerle replantear al Ministerio de Aguas y Servicios Públicos las obras de infraestructuras necesarias, pensando en el futuro y sobre todo en estos cambios climatológicos que se vienen dando aquí en la geografía santafesina. Pausa en síntesis de la región. A la vuelta, cuando nos volvamos a encontrar, tendremos ya aquí la charla con José Arocio, titular del RENATEA en Santa Fe, para charlar de todos los temas que hacen al ámbito de los trabajadores rurales. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Yo he visto a la luna, pues. besando el cañaveral. En algo nos parece luna de la soledad. Yo voy andando y cantando de mi voz de alumna. Los chalchaleros interpretaron Luna Tucumana. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, y arrancamos la última etapa de Síntesis de la Región del día de hoy, esta producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales, y decíamos que la intención a lo largo de este año es vincularnos con esos temas que claramente tienen que ver con el interior de nuestra provincia, y sobre todo cuando hablamos de una provincia tan extensa, tan rica y con tanta variedad en lo que es su economía, sus economías regionales, pero sobre todo basadas, entre algunas otras cosas, en su gran mayoría por la actividad agropecuaria. Por eso, desde este año hemos decidido contar, y agradecemos obviamente el acompañamiento, para venir a poner de manifiesto un trabajo interesante que se viene haciendo en la provincia de Santa Fe, como en todo el país, a los compañeros del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios. Estamos hablando de el RENATEA, recordemos, una entidad que pertenece al Ministerio de Trabajo y que tiene que ver obviamente con lo que es el nuevo régimen de trabajo agrario que se viene dando ya desde el 2011 en la República Argentina. Su delegado en Santa Fe, José Arocio, en compañía también de Fernando Benvenuti, están hoy aquí con nosotros. Van a inaugurar, vamos a charlar un rato, vamos por ser la primera vez una especie de charla para conocer un poco en profundidad qué es el RENATEA, cuál es el trabajo que se viene realizando en la provincia y cuáles son las características fundamentales que se viene dando aquí en Santa Fe. José, Fernando, ¿cómo les va? El gusto de tenerlos aquí con nosotros. Sí, Diego, buenas tardes a todos. La verdad que muy agradecido de la invitación a vos en tu programa y en especial a Radio Nacional, a la Radio Pública. Sí, como vos decías, pertenecemos al RENATEA, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, que rige bajo la ley 26.727 del nuevo Estatuto del Peón Rural, digamos, a partir de diciembre del 2012, y en mi caso en particular desde el año 2013, que fui designado como delegado de, en realidad, RENATEA, como decía, se divide en la provincia por su extensión y las variedades productivas que tiene, en la delegación de Rosario y Santa Fe. Nosotros en especial tenemos los 10 departamentos del Centro Norte. Esta ley, que bueno, es el organismo específico que tiene como función la registración, la fiscalización y la seguridad social de todos los trabajadores rurales. Ha cambiado bastante el paradigma del trabajador rural, por lo menos a partir de este nuevo estatuto. Recordemos que lejos está lo que ha sido el desmanejo en los últimos años del control que deberían haber hecho las entidades correspondientes, ¿no? Hoy claramente vinculadas más con los patrones que con los trabajadores. Hablamos de lo que debería haber hecho la UAT en su momento, ¿no? Y también los organismos competentes. Hoy el Estado vuelve a retomar esa vieja concepción del trabajador rural que supo tener el peronismo. Digo, ¿cómo los encuentra ustedes en este nuevo marco, en esta nueva concepción, el hecho de tener que salir a recorrer, a revisar, por así decirlo, de qué manera se está dando el funcionamiento agropecuario, pero sobre todo vinculado a los trabajadores en nuestra provincia? Sí, tal cual, es así. En realidad, lo que hacemos, el registro es, como dice, registro de trabajadores, pero también de empleadores. La verdad que el año pasado una de las mayores registraciones que hemos hecho o que se dio en el registro fue la de empleadores. Más allá de registrar casi 1000 nuevos trabajadores, se registraron muchos empleadores. El registro tiene en sus funciones entregar la libreta del trabajador agrario, que es este, es el documento válido que lo acredita como tal. Y dentro de las nuevas estructuras, digamos, que tiene el RENATEA, una de sus áreas es la de fiscalización, precisamente. Salir al territorio, tener diálogo con el trabajador, principalmente, pero también con el empleador, hacerle conocer la ley, precisamente por eso se crea el área de fiscalización que la dirige Fernando, que está acá con nosotros. Y bueno, en todo el 2013 una de las funciones especiales que tuvimos es de hacer conocer la ley, pero también con algunas intervenciones de fiscalización donde bueno, surgía algún inconveniente o alguna normalidad con los trabajadores. Uh-huh. Ahora le vamos a preguntar a Fernando sobre el trabajo de fiscalización, pero te pregunto, José, para poder trabajar, para poder implementar políticas, para poder implementar programas vinculados, hay que conocer en definitiva cuántos trabajadores rurales o cómo se compone medianamente la situación de los trabajadores en la provincia. Me parece que ese es el paso trascendental, digamos, como para poder a partir de allí ir planificando de qué manera se van a hacer los trabajos en este caso en la provincia. Digo, me imagino, porque deben ser trabajos similares lo que hagan las dos delegaciones, ¿no? Sí, tal cual. Mira, nuestra provincia es muy, muy particular en el caso de que no tiene tantos trabajadores migrantes. Vos dentro de RENATEA tenés los permanentes, permanentes discontinuos, temporarios. Nuestra provincia tiene, los 10 departamentos del norte que más trabajamos, tiene muchos trabajadores permanentes. Lo que por ahí nos hace un poco por ahí difícil llegar en algunos lugares donde no se conoce bien el registro, principalmente los departamentos ganaderos del norte, donde no tenés grandes trabajadores, mucha cantidad de trabajadores, pero sí muchos dispersos, que no precisamente no están registrados. Es por eso que se están en el armado de la provincia, va a haber unidades territoriales nuevas, una avanzada que va a estar en la ciudad de Vera, otra en San Justo, probablemente San Cristóbal y puede ser Ceres. A eso sumale que nosotros, por ley, donde hay oficinas de empleo, funcionamos dentro de esa oficina de empleo. Uh-huh. Desde que se crea el registro, tenemos 8 delegaciones del Ministerio de Trabajo que funcionan ahí dentro de RENATEA. Estas son Rafaela, Sunchales, San Justo, Reconquista, Las Toscas, Villocampo y Sunchales, Teji Rafael y Reconquista. Y bueno, y la idea que tenemos es tener nuestras unidades territoriales, que ahí va a ser como una subdelegación de lo que es hoy en Santa Fe. Bien, que va a permitir obviamente una coordinación mucho más profunda, porque uno imagina que desde aquí, desde la capital de la provincia, no se puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Tal ¿no? cual, la idea es que todas las áreas que funcionan dentro de la delegación central acá en Santa Fe funcionen también dentro de las unidades extraterritoriales. Uh-huh. Fernando, ¿con qué se han encontrado en este tiempo de trabajo? ¿Cómo es este proceso de ir pensando las fiscalizaciones? ¿Cómo lo han ido planificando? ¿Con qué se han encontrado en los lugares que han recorrido? A ver, tal como decía José, una de las atribuciones que nos confiere la ley como delegación es la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley. Cuando decimos el cumplimiento de la ley, no solamente que los empleadores tengan registrados y bajo la ley a sus empleados, sino también hacerle conocer a los empleadores qué beneficios pueden tener a través de tomar personal a través de la red de oficinas de empleo o de la plataforma del Sistema Nacional de Servicios de Empleo. Nosotros nos ha tocado fiscalizar distintos departamentos del centro norte de la provincia. Normalmente el área de fiscalización es la que última llega a través de primero la registración, luego alguna serie de capacitaciones que se puedan brindar, y trabajamos en un primer lugar bajo tareas investigativas que se hacen previamente o también sobre alguna denuncia puntual que se pueda hacer referido a alguna normalidad dentro de algún predio o algún lugar. Esto se hace coordinadamente con la Central de Buenos Aires. Nosotros las fiscalizaciones las programamos junto con la Dirección Nacional. Es así que siempre hay algún técnico de Capital Federal trabajando con el equipo territorial, y también tenemos algunos técnicos en territorio que son los que van estudiando cada departamento, cada localidad, que son los que informan dónde puede haber algún lugar donde fiscalizar o corroborar datos. Nosotros hemos trabajado, como te decía recién, en la mayoría ya de los departamentos del Centro Norte. Nos hemos encontrado con situaciones normales, con situaciones en partes normales y en partes no, y con situaciones que la verdad que hemos tenido que intervenir fuertemente. No solamente en nuestro sector, el que nos corresponde como delegación, sino que hemos colaborado con la provincia de Córdoba, con la provincia de Entre Ríos y también con la delegación sur de Rosario, como ellos también han colaborado con nosotros. Uno de los casos más complejos que hemos tenido que resolver ha sido en el departamento Garay, con la zona de la Zanahoria, donde hemos encontrado una empresa que no era santafesina, sino que era otra provincia, que habitualmente se va moviendo de provincia en provincia siguiendo la cosecha de zanahoria, con más de 20 empleados o asalariados, pues en realidad no eran empleados, temporarios, que los van mudando de provincia en provincia, donde los tenían en condiciones, la verdad, que de vida y de trabajo, no solamente por fuera de la ley, sino que deplorables desde el sentido humano. Así que en esa oportunidad trabajamos junto con SENASA, junto con la FIP, junto con la policía también, la Guardia Rural Los Pumas, y pudimos tener un operativo exitoso en el sentido de no solamente encontrar la situación y notificar a los dueños de cuáles eran sus responsabilidades, sino también de la inmediata el inmediato cambio en la forma de relación laboral y de vida de los trabajadores. Uh-huh. Y en esto, más allá del vínculo con el empleador, digo, ¿cómo es el primer contacto con la persona, en este caso asalariada, como os decía? Bueno, en algunos casos cuando encontrás empleados que quizás no están registrados, pero hace muchísimos años que llevan su actividad en un campo. Digo, porque siempre ha sido una relación, por lo menos lo que uno presupone, de mucha informalidad, de mucha presión por parte del empleador para que esa persona haga su trabajo por menos dinero, pensando en que otro lo puede hacer. Digo, en muchos casos el trabajador rural es un trabajador que no ha tenido ni la posibilidad de ir a la escuela y es un trabajo que viene más por costumbre familiar. Digo, ¿cómo es ese contacto con esa persona que quizás hasta hace un tiempo no tenía ni la más pálida idea que existían leyes o beneficios para los trabajadores? A ver, lo que describís es tal cual lo que habitualmente encontramos. Encontramos una situación o algunas situaciones en algunos casos que raya, a ver, no queremos decir esclavitud, que es lo que se ha encontrado en algunas provincias, pero no está lejano tampoco, pero sí de sometimiento. No solamente a veces los empleados miran al encargado o al patrón si está presente para poder contestar, sino que hasta a veces contestan fuera de la realidad, por alguna presión, por miedo. Por esto también hay toda una mecánica o una técnica de consultar, de encuestar y de completar formularios, que es en absoluta soledad el empleado con los técnicos de la delegación. Esto, digamos, la ley ampara a quienes hacemos el trabajo para que podamos separar a los encargados o al patrón del empleado para que puedan hablar con confianza, con naturalidad. Es un proceso de algunos minutos de conocerse, de hablar, de explicarles quiénes somos, qué es lo que hacemos, cuáles son sus derechos, qué es lo que les corresponde. Y la verdad que muchas veces el contacto no solamente se da en el momento de la fiscalización, sino que el contacto queda y a la semana hay gente que está consultando la delegación o nos llama y nos volvemos a acercar para seguir trabajando en conjunto y demás. Pero lo que mencionás es tal cual lo que pasa en la mayoría de las veces que tenemos que actuar. Encontramos a personas de bajo nivel educativo, muchas veces porque han tenido que empezar a trabajar de chicos y porque viene de una cuestión de familia, que han empezado al pie de los padres a trabajar de chicos, con cierto problema hasta para leer y escribir, con lo cual ni hablar de, en el caso de tengan un recibo de sueldo, puedan entender qué es lo que están cobrando y por qué. Así que bueno, también la delegación tiene toda una etapa de capacitación y programas que prevén estas situaciones. Incluso se está esperando la llegada de algún equipo interdisciplinario más para que se puedan trabajar algunas soluciones más directas, sobre todo que estén vinculados a personas de bajos recursos académicos, digamos, y menores, que también está clarísimo en el nuevo estatuto la imposibilidad de trabajar, obviamente, de los menores y de los jóvenes con cierta carga horaria. Sí, José. No, que la verdad que esto, como vos decías, viene de décadas el grado de informalidad que hubo en el sector rural. Y eso trae aparejado el desconocimiento del trabajador de un montón de cosas. Y vos fíjate, a modo de ejemplo, una de las herramientas nuevas que tiene la ley es el adelantamiento de la edad de jubilatoria del trabajador. Hoy se jubila a los 57 años con 25 años de aporte. Pero es de donde surgen los mayores problemas que hay ahora. La mayoría, los primeros 10 o 15 años, estuvo trabajando en la informalidad y en absoluto desconocimiento por parte del trabajador. Como decía Fernando, por la falta de conocimiento, por el grado de analfabetismo, porque es propio de algunos lugares, sobre todo en los departamentos del norte. Y claro, vienen muchas veces por desconocimiento, deberían ir al ANSES, pero vienen a nuestra delegación y cuando nosotros también intercedemos ahí para hacer las averiguaciones y le faltan una cantidad de años de aporte. El tema menores, te pregunto, el tema de chicos desarrollando tareas, ¿es algo en gran número? ¿Es algo que preocupa? ¿Es algo que se puede resolver? La ley es tajante en este sentido, es la prohibición del trabajo infantil. Es la prohibición del trabajo infantil. Sabemos que en muchas provincias se ha detectado, y también hay que hacer una diferenciación en esto. Uno por ahí que conoce un poco el sector ve que hay familias de trabajadores rurales y vos ves por ahí a los hijos de 14, 15 años trabajando, pero es algo cultural. Es muy distinto a lo que estuvo pasando en algunas regiones del NEA, del NOA, donde sí había casi esclavitud, como pasó con los tareferos, en la cosecha de olivos, que encontraron chicos de 12 o 13 años asalariados por 2 centavos, pero contratados como trabajadores rurales. Y en este caso, y ya para ir concluyendo, te pregunto dos cuestiones. Primero, uno sabe básicamente la actividad productiva principal es la agropecuaria, ganadera, pero bien han ustedes nombrado el caso de los frutilleros, han nombrado recién el caso de lo que tiene que ver con la actividad de la zanahoria y otros cultivos en departamentos de la costa. ¿Dónde más están desarrollando este tipo de controles o qué otro tipo de actividades están abarcando? Y por último también, preguntarles de qué manera aquella persona que hoy nos está escuchando puede contactarse con ustedes como para empezar a indagar más sobre estos beneficios que tienen, alguna denuncia en el caso de que se estén violando sus derechos. Los principales trabajos inspectivos estuvieron en la zona como te decía Fernando, en la zona de Frutilla, y en lo que respecta a nuestra delegación en el departamento Garay y algo de la capital, porque hubo donde existieron alguna denuncia, donde constatamos que había trabajo informal. Pero bueno, esto se está empleando por una tarea investigativa a los 10 departamentos. Nosotros como herramientas de trabajo que lo planeamos del área de fiscalización fue articular con la mayoría de los organismos nacionales, como por ejemplo SENASA, AFIP, INTA, ANSES, y bueno, eso, la verdad, como te decía, el 2013 fue un año de organización para este año poder salir. Si vos me preguntabas en cuanto a dónde pueden recabar información, nosotros tenemos la oficina central de nuestra delegación, que está en calle Crespo 3051 de Santa Fe Capital, en las 8 oficinas de empleo que funcionan en las municipalidades que anteriormente te nombré, y hay un 0800 que lo pueden buscar en cualquiera de las páginas de Renatea, que también se pueden hacer denuncias durante las 24 horas del día. Como otra de las funciones que tiene el Renatea, tiene el área de fondos de desempleo y el área de prestación por sepelios, que es dos prestaciones más que presta el registro. Bien, y que seguramente en los próximos días vamos a seguir ampliando, porque hay un montón de cosas que tienen para contarnos, capacitaciones, muchísimas cosas que vamos a ir indagando y vamos a ir obviamente dando a conocer a lo largo del año. José, agradecerte en nombre tuyo también, de Fernando, a toda la delegación del Renate, a todos los compañeros que hacen ese trabajo, y para nosotros primero gustosos de que participen este año junto a nosotros en la radio pública, y segundo por la implicancia que el laburo que ustedes hacen va a tener en el resto de los medios que comparten nuestra labor cotidiana, que en su mayoría, como decimos, son departamentos, en todos los departamentos de la provincia, así que estará representado seguramente lo que ustedes tengan para contarnos en toda la geografía de Santa Fecina. No, igualmente, los agradecidos somos nosotros. Le mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Bueno, José Arocio y Fernando Benvenuti de el Renatea, que nos están acompañando, ha sido arranca este primer micro de la delegación Santa Fe en la radio pública. Nosotros no nos ha quedado tiempo para más, hemos hecho una recorrida por distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Esto ha sido Síntesis de la Región, gracias a Melisa Vaporello, que nos ha estado acompañando también en la conducción, a Cielo Saracio, que ha estado allí en la coordinación y producción. Luciano Fraga ha sido nuestro operador hoy aquí en Santa Fe. De paso también saludamos a los compañeros de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales. Nosotros mañana nos vamos a volver a reencontrar desde Radio Nacional y de las respectivas retransmisiones en cada una de las radios en estas dos horas de radio que nosotros hemos denominado Síntesis de la Región. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es aquel perdido entre la multitud? No somos nadie, fulanos, hormigas. La Valle a la hora del 23, las chuchis y el ver. Las luces encienden, calle corriente. Llena de gente que viene y que va, sale del cine, ríe y llora, se aman, se pelean, se vuelven a amar. El Universal, fin de la noche, buscando pizza y faina, buscando y pizza.